nada más. Mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelos, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nadie ni en la flor. Voy a hundirme solo en la ciudad. Llueve y es mejor vivo con mi soledad. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nadie, ya no creo en nadie más. Mi dolor es viento que el viento se llevará. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar. El cielo una ilusión que parece ser azul. Bañando mi corazón. No quiero consuelos, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más. Mario Antonio Zambra, tus amigos siempre te recordarán. Salamandra.